Amigo. Amigo, ¿querés un sándwich? Che, amigo, ¿querés un sándwich? Amigo, ¿querés un sándwich? Sándwich. Mano, le damos la bienvenida en una época del año que describió el señor Federico de Sicus como un embudo. Sí, así es. Fueron mis declaraciones fuera del aire. Han sido correctas, acertadas. Pero bueno, acá estamos nuevamente en este espacio que estamos muy contentos de compartir con ustedes, en donde vamos presentando novedades que vamos editando. Y entre sorbo de mate, sí. Les comento que bueno, estamos con un trabajo que la verdad es que nos enorgullece mucho como editorial, que se llama La literatura fantástica argentina en el siglo XIX. Sí. Realmente es un libro apasionante, de más de 700 páginas, que hizo Carlos Abraham, su autor. Disculpame, te interrumpo. Sí. Miro recién la tapa del libro, yo sabía de qué íbamos a hablar, más o menos me imaginaba, pero ya viendo la tapa... creo que es nuestro compañero Matías Vanegio, le muestro al operador también para que vea, a la cámara 2. Nuestro compañero Matías Vanegio creo que va a estar muy contento de que esto esté transmitiéndose en este momento. Vale. También le mandamos un beso muy grande. Bueno, nos alegramos entonces, y encima vamos a poder compartir las palabras de Abraham también, conversando sobre este libro, que bueno, como les decía, a nosotros nos ha generado mucha alegría este trabajo editado, porque bueno, genera un momento de historización sobre un recorte de la literatura que había quedado olvidada, que no se encontraba quizás en los recursos de la crítica literaria. Además, la literatura fantástica, uno quizás piensa más en el siglo XX, piensa en la literatura de Borges, y de repente aparece este manantial, este oasis literario en el siglo XIX de esa Argentina, que genera una literatura fantástica, mágica, que genera una literatura de ciencia ficción, de lo uh-huh. fantasmal, del futuro. Aparecen dimensiones que hasta ahora no se habían descubierto, no estaba presente, y que ahora en esta obra se recopila esa historia de la literatura de lo insólito, como lo dice Abraham, presenta esta literatura. Bueno, un buen mediodía, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, contanos sobre esta literatura de lo insólito que se dispersa a lo largo de ese siglo, entre fines del siglo XVIII, siglo XIX, emerge esta literatura fantástica. Sí, bueno... mi interés por el tema comenzó obviamente con un interés por el fantástico, la ciencia ficción, el horror en general, y luego al comenzar a investigar sobre qué se había escrito en Argentina, encontré que las historias de la literatura convencionales, por ejemplo desde la de Ricardo Rojas hasta la de Noé Chitrik, pasando por la de Arrieta y muchos otros autores más, apenas dedicaban espacio al género fantástico durante el siglo XIX. Es decir, se mencionaba Holmberg, había estudios sobre Gorriti también, pero no se ampliaba el panorama con respecto a otros autores. Comencé a tratar de reunir una base de textos, yendo a librerías anticuarias, a veces con hallazgos muy, muy específicos, a recorrer diversas bibliotecas, y bueno, me encontré con obras que eran completamente desconocidas, como por ejemplo una novela llamada En el siglo 30, escrita por Eduardo de Escurra en 1891, sí. Que especula cómo será el Buenos Aires futuro en el año 3000, era un texto completamente desconocido. Entonces terminé preguntándome, ¿cómo es posible que exista toda esta masa de literatura sumergida y no haya sido estudiada? Entonces comencé a rastrearla de modo sistemático, no solamente a través de los textos publicados en formato de libro, sino también de los dispersos en periódicos, en antiguas revistas literarias, que eran una gran parte del material textual circulante en la época. Mm. Bueno, comencé a leer el diario La Nación entre 1870 y 1900, el diario El Nacional, la prensa argentina, la Patria Argentina, el Telégrafo Mercantil, todos los diarios que aparecieron en la Argentina en la época, de los cuales muchos se han perdido debido a que lamentablemente nuestras hemerotecas no han conservado todo nuestro acervo periodístico, especialmente en el caso de los periódicos del interior. Mm. Pero bueno, realicé un rastreo, una recensión lo más amplia posible de ese material y descubrí que todos los diarios argentinos publicaban relatos de estos géneros, quizá mezclados con noticias locales, noticias internacionales, propagandas de turrones o de producto, de cualquier otro tipo de productos, y aparecían ediciones muy tempranas de cuentos de Edgar Allan Poe en estos periódicos, de Hoffman, de Hawthorne, de otros autores, y también de escritores locales de ciencia ficción, algunos de ellos sumamente interesantes. Lo más temprano que he podido rastrear, digamos, el texto inicial de todo el fantástico argentino, ni siquiera fue publicado. Se trata de un manuscrito que se conserva actualmente en la biblioteca del Monasterio del Escorial, que correspondía a un monasterio jesuítico cordobés del siglo XVIII, porque los jesuitas solían hacer concursos o certámenes literarios entre ellos como para estimular la labor intelectual de sus miembros. Entonces al que realizaba la mejor composición literaria le daban algunos premios. Y bueno, el primer texto se llama El sueño de una mala noche, es un texto de género fantástico, en el cual un jesuita se duerme luego de haber cenado opíparamente, comienza a tener sueños, pesadillas, ve fantasmas, y entre ellos ve al mago Merlín. El mago Merlín lo lleva en una especie de viaje mental por los diversos planetas del sistema solar, y llegan finalmente al Empíreo, llegan al cielo de los poetas, y allí ambos, tanto el jesuita como Merlín, ven a un ángel con una espada llameante que está expulsando a los grandes poetas, a Virgilio, a Homero, a Dante. Bueno, el jesuita le pregunta, ¿por qué está expulsando a estos grandes poetas? Para dejar paso a poetas más grandes aún. ¿Y quiénes son estos? Los jesuitas cordobeses. Entonces, bueno, es ya un toque humorístico en esto, y luego aparecieron textos tan curiosos como, por ejemplo, un relato llamado Delirio, aparecido en 1816 en un periódico, el mismo año en que se declaró la independencia argentina, sobre dos gigantes alienígenas que llegan a la Tierra, llegan a Buenos Aires, recorren sus calles, van realizando cambios, una modernización de la ciudad, es decir, que a la vez de la especulación fantástica y quizás fantascientífica incluso, estaba también el tema de la crítica política. O sea que, bueno, hubo una gran riqueza en el fantástico en aquellos años. Claro, también imagino que al publicarse en gacetillas, en periódicos, deberían tener algún tipo de encuentro en esa literatura fantástica, pero también con cierto vínculo con la coyuntura política, social de la época. No sé si en todos los casos, pero sí en muchos seguramente se pueda, y a partir de eso un encuentro histórico. Sin duda, sí. Por ejemplo, hay un caso que es el de la novela El viaje maravilloso del señor Nicknack al planeta Marte, de Eduardo Ladislao Holmberg, que fue publicado en Buenos Aires en 1875. El protagonista realiza un viaje al planeta rojo, Y allí se encuentra con dos sociedades completamente distintas, pero que coexisten. Una es Sofópolis y otra es Teosofópolis, la ciudad de los sabios y la ciudad de los teólogos. Entonces es una alusión a las polémicas que por entonces estaban circulando entre laicistas y clericalistas. Recordemos que por esa época comenzaban a proponerse leyes como por ejemplo la educación laica, el matrimonio civil, que habían causado una gran tensión con el Vaticano. O sea que, bueno, la ciencia ficción, el fantástico, a pesar de que a veces son rotulados como escapistas, siempre aluden en cierto modo a las circunstancias de emisión, a las circunstancias de producción. Hay otro texto que es Nuevo Osorno o la ciudad de los Césares, de Nicanor Larraín, donde se trata todo el tema de la corrupción política en el país y el modo en que si no se soluciona ese tipo de cosas, en el futuro se van a hipertrofiar esos problemas y van a dar origen a una sociedad futura mucho más corrupta que la de ese momento. Es decir, había ya una especulación prospectiva que trataba de mostrar desde un punto de vista satírico, quizá o mostrando un cierto humorismo irónico, pero que a la vez realizaba acotaciones muy precisas sobre lo que era la política, la sociología, los problemas en general del país. Claro, Carlos, quería preguntarte si, digo, muchos de los textos que mencionás son de los últimos 20, 30 años del siglo XIX, 1860, 70. Ahí también aparece la obra de Manuela Gorriti. Y los textos que mencionas más antiguos ya son del siglo XVIII, como el caso de los jesuitas cordobeses. ¿Qué desplazamiento hay en esos textos de los primeros cuentos fantásticos de mediados del siglo XVIII, 1750, 1760? Son textos realmente muy, muy antiguos y llega a esa cúspide quizás con los textos de Holmberg, con los de Manuela Gorriti, quizás ahí empieza a generarse esa popularidad sobre el género y sobre particularmente quizás esos autores que son los que quizás no llegaron. Exacto, hay un momento que es el periodo de la generación del 80 que no solamente debe considerarse a partir de 1880, sino un poco en general, ya que estuvo larvado previamente, digamos, a partir de lo que sería el inicio del gobierno de Sarmiento, por ejemplo, que en la época de Mitre quizá no tanto, pero en el inicio del gobierno de Sarmiento comenzó una modernización del país que estaba un poco larvada ya en la época de Mitre. Comenzó una incipiente industrialización, comenzaron a construirse ferrocarriles, entonces se difundió lo que podríamos llamar una mentalidad de progreso, con todos sus defectos que pueden señalársele, pero eso motivó un cambio de intereses en los escritores argentinos y el comienzo de la especulación en base a lo futurista, en base a lo tecnológico. De hecho, fue el periodo en que se sentaron las bases de lo que podríamos llamar una ciencia ficción argentina, porque anteriormente se pone a ver las etapas del fantástico nacional, las etapas previas eran más que nada fantásticas y terroríficas, por ejemplo espectros, por ejemplo apariciones sobrenaturales, permanecían dentro del ámbito de una especie de gótico un poco modernizado. En cambio, el comienzo de la incorporación de lo tecnológico, de la especulación sobre el porvenir, aparece en el periodo de la generación del 80. Y hay un recambio también de las influencias autoriales. Comienza a interesar Edgar Allan Poe, Julio Verne, Camilo Flammarion. Comienzan a difundirse las doctrinas espiritistas de Allan Kardec, Que bueno, no es casual que el espiritismo y la teosofía se difundan en aquellos años, porque esta tensión entre lo que sería el Estado Nacional y la institución eclesiástica, o digamos, la Iglesia Oficial, entonces generó una serie de, entre los miembros más conspicuos de la generación del 80, un interés por espiritualidades no convencionales, por espiritualidades alternativas, entre las cuales figuraba el espiritismo, por ejemplo, o la teosofía, fueron materia o tema de muchos cuentos fantásticos donde aparecían médiums, donde aparecían magnetizadores, que hipnotizaban a los individuos, y estos individuos o personajes tenían visiones del mundo futuro, o podían, digamos, tener lo que se llamaba doble visión, que era de percibir la realidad inmediata y también de percibir lo que ocurre en algún lugar lejano, premoniciones, es decir, aparecía toda una serie de elementos sobrenaturales, o digamos, más allá de la ciencia convencional, develados por este nuevo interés en estas pseudociencias. Claro, sí, también me imagino que por ese lado se fuga, de alguna manera, cierta posibilidad explicativa, aunque sea desde lo fantástico, desde lo sobrenatural, desde lo metafísico, desde lo espiritista, aparece una suerte de fuga de encauzar ese relato fantástico en algo que estaba justamente, emergía como discusión temática. Sí, por supuesto, porque el fantástico, digamos, entendiéndolo como categoría general que incluye también a otros géneros afines, nunca es independiente de la época. Por ejemplo, un ejemplo que yo suelo dar es el de una autora llamada Raimunda Torres y Quiroga, que era una escritora que publicaba con diversos seudónimos en periódicos de la época y también en revistas literarias. Uno de esos seudónimos era Matilde Elena Willy. ¿Por qué Willy? Bueno, los que hayan visto el ballet Giselle recordarán que las Willys eran, en el folclore europeo, los espíritus de las doncellas muertas antes de la noche de boda. Entonces utilizaba seudónimos que estaban basados en la tradición de horror, pero el fantástico que ella cultivaba era muy interesante en el sentido de que estaba ligado a una problemática concreta, en buena medida, que era el rol de la mujer en la época. Muchos de sus relatos, por ejemplo, tienen como estructura básica una mujer que es asesinada por su marido o por su amante y que luego vuelve de ultratumba, ya sea en espíritu o bajo forma de muerto redivivo, para vengarse porque la justicia terrestre no ha actuado. Entonces tenemos en la obra de Juana Manuela Gorriti, de Raimunda Torres y Quiroga, un interesante precedente del feminismo y de los problemas de la violencia de género, ya que, bueno, a través del género fantástico, ella puede expresar su voz, expresar la voz de la mujer, la voz femenina, con respecto a este problema que, si uno se pone a ver en lo que sería la literatura realista o la literatura sentimental o cualquier otra vertiente literaria de la época, este tema no aparece mencionado. Aparece, sí, en el fantástico debido a que su naturaleza alegórica y simbólica permitía expresar estos temas tan candentes o tan prohibidos en la sociedad del periodo. Uh-huh. Carlos, por último, y lo comparto con vos al teléfono, además de este trabajo que data de unos meses de haberse publicado, está muy en reciente, muy cercano a su salida, cuatro tomos de la antología de literatura fantástica que estuviste preparando posterior a este ensayo crítico sobre la literatura fantástica. No, me gustaría que nos cuentes un poco sobre esta antología que está por salir. Exacto. Cuando apareció el libro La literatura fantástica argentina en el siglo XIX, el ensayo, el año pasado, mucha gente se me acercó preguntándome dónde pueden conseguirse los textos, las novelas, los cuentos de los que hablas. Y bueno, era un poco engorroso porque uno debía remitirlos a la Sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional o a la colección Miguel Lermón de la Academia Argentina de Letras, o si no, bueno, a diversos archivos y repositorios, mi biblioteca personal, por ejemplo. Entonces, se volvió como algo imperativo el tema de publicar una antología representativa de estos autores, y bueno, fue ir pasando a Word los textos de aparecidos en periódicos, algunas novelas breves, por ejemplo, esta que había mencionado hace un momento de Nueva Osorno, La Ciudad de los Césares, y otras más, para que pudieran ser conocidas de forma directa por un público amplio, no solamente por uno que otro especialista, sino que pudieran difundirse, que después de tantos años, de más de un siglo, digamos un siglo y medio en algunos casos, esas voces olvidadas pudieran ser rescatadas. Entonces la idea de esta antología, que va a aparecer en 4 tomos, también en SICUS, que es la misma editorial que publicó el libro anterior, que ambos volúmenes se complementen entre sí. Por un lado, el estudio teórico, crítico del ensayo, y por otro lado, los textos, como para que ambos formen una especie de par que se refuerce mutuamente. Gran trabajo, entonces. Carlos, te mandamos un gran saludo. Estamos hablando con Carlos Abraham, la literatura fantástica argentina en el siglo XXI. Fue el trabajo que emprendió. El siglo XIX. En el siglo XIX. Lo leí al revés. Ese es el que vendrá después. Claro, en un par de centurias. Y con este trabajo prometedor de todos los volúmenes de esta recopilación que venís haciendo. Sí, sí. Es una... digamos, es una antología de lo mejor de lo que serían ficciones breves, uh-huh, del fantástico del siglo XIX, incluyendo también, siendo inclusivo con respecto a géneros como el horror, y la utopía y la ciencia ficción. Se trata de unos 110 cuentos y de unas 7 novelas cortas, y forman una antología muy abarcativa del fantástico decimonónico argentino. Lo que han quedado fuera han sido, por supuesto, los textos de extensión de novela, que por su propia extensión no llegaban a entrar, pero que quizá puedan aparecer ediciones o rescates de esos textos en algún futuro. Pero lo que sería la ficción breve, el cuento o la nouvelle o novela corta, como dicen los franceses, eso, bueno, está incluido en su totalidad en los 4 tomos de esta antología. Perfecto, Carlos. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación. Y bueno, vamos por a estar favor, muy... gracias a ustedes, y ha sido realmente un placer hablar de esto. Y bueno, les agradezco mucho por la difusión de esto. Yo pienso que es una forma de ir redescubriendo nuestro pasado. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. Le mandamos un saludo y nos quedamos con un ejemplar para poder sortear aquí en Sanguche. Creo que va a ser bastante concurrido el concurso del día de la fecha. Es un libro, la verdad, que súper interesante. Sí, voluminoso. Bueno, tiene unas palabras preliminares de Juan Sasturain también, que, bueno, se refiere un poco a este libro. Es interesante porque, bueno, él lo llama como un libro monstruoso, dice, y no porque sea algo feo, sino porque es aquello que no se le asemeja a nada. Y en palabras de Sasturain, bueno, es un trabajo que no se había hecho nada igual anteriormente, uh-huh, no se había reconstruido esta literatura, este corpus fantástico argentino del siglo XIX, y que aparece ahora en esta primera idea, que es un ensayo que presenta Carlos Abraham. Bien, nos quedamos entonces con la otra pila de libros, si querés nombrarlos, para que vamos a ir sorteando en otra semana. Bueno, Desde el Potrero también va a surgir en las semanas de Sánguche, que es un libro de cuentos de Ezequiel Coria, que es periodista, escritor platense y que, bueno, se ha dedicado a escribir estos cuentos. Y los hemos publicado. Cuentos de fútbol, del barrio y de la vida. Sí, sí, sí. Un lindo libro sobre aventuras deportivas. También Agricultura Familiares del Mercosur, uno de nuestros más grandes trabajos y querido libro sobre la agricultura familiar, las ruralidades en nuestras zonas en Sudamérica. Trabajos realizados por sociólogos agrarios de la UBA, que bueno, vienen haciendo esta colección hace ya muchos años. Y también Vanguardia y Renovación Estética, quizás también a muchos amigos vinculados al arte y a la historia del arte en Buenos Aires les va a interesar también, de una investigadora, Verónica Meolaos. Y bueno, también resume parte de ese grupo de Asociación de Amigos del Arte que se fue generando a comienzos del siglo XX, en donde bueno, se pensaba las direcciones del arte y de la cultura en Buenos Aires, y que bueno, indaga sobre ese ámbito artístico y cultural formado en la Buenos Aires de entonces, de ese primer comienzo del siglo XX. Perfecto, arrancamos entonces con literatura fantástica de la mano de esta super investigación de Carlos Abraham, la literatura fantástica argentina del siglo XIX. Estaremos sorteando en el día de la fecha y nos quedan el resto para el mes y completar así noviembre. Y bueno, y ya se no, es y increíble, ya se está terminando el año. Cuando las visitas son una vez por mes, se hace. ¿Viste? Es fuerte porque uno dice, bueno. Voy una vez al mes y de repente estamos acá, nuevamente. Se pasa muy rápido el año. Pero bueno, nos quedará alguna más seguro. Sí, nos queda el último mes. Vamos a hacer una última presentación en este espacio de radio. Perfecto, muchísimas gracias. Federico Jiménez de SICUS. Nos estaremos encontrando el mes que viene. Y Sánguche después de una tanda. Sánguche.